América. ¡Hey! Bienvenidos. Buenas noches, tardes, días. No sé qué hora nos van a estar oyendo. Este es nuestro primer podcast. Lo hemos bautizado La Charamusca. Más adelante vamos a hablar de la razón por qué lo llamamos La Charamusca. Y bueno, pues estamos basados en El Salvador y es un show que lo estamos diseñando y hablando de lo que hacemos en El Salvador y lo que nos gusta hacer a los salvadoreños y lo que está pasando en todo nuestro ambiente. Bueno, mi nombre es Roby y conmigo está mi compañero del alma y amigo de bastante tiempo ya, Guillo. Hola, buenas noches, buenos días a todos. Pues buenas tardes. Buenas tardes, sí. Este es nuestro primer podcast, como les dijo Roby. Y pues es una idea que ha surgido gracias a también nuestro compañero y amigo Omar Egan, que ¿cómo le bautizaste, Roby? El padre del podcast en El Salvador. Correcto. que más adelante vamos a estar chambreando más en forma con nuestro querido Omar. Omar. Hola, buenas noches a todos. Bueno, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Así saludan en todos los demás podcasts. No, fíjate que ahí normalmente nos vamos con, si grabamos en la noche, buenas noches, si grabamos en la mañana, buenos días, etcétera. Ok. Suficientemente bien. Como queremos ponernos un poco en qué es lo que está pasando en El Salvador y cómo es realmente la cultura salvadoreña para todas aquellas personas que no han tenido la dicha de visitar nuestro pulgarcito de América, pues no sé, Guido, si nos puedes contar algo que hayas vivido en El Salvador. Por ejemplo, ¿por qué llegaste tarde hoy a la grabación? Ah, correcto. Bueno, tenía una reunión de trabajo con un super médico reconocido, gastroenterólogo. La reunión pues era a las 6 de la tarde. ¿Tiene algo que ver con la radio, bo? ¿Cómo así? Ese doctor. Dejémoslo ahí. de hecho habíamos quedado a las 6 que íbamos a empezar a grabar el programa, pero me atrasé porque el doctor tenía como 6 pacientes. En eso llegó, ya iban pasando poco a poco, ¿verdad? Pues mínimo unos 20 minutos por cada paciente. En eso llegó una persona ahí que decía él que era emergencia y lo pasaron de un solo y ya estaba a punto de fingir yo que se me estaba saliendo alguna tripa o algo porque si no ya no llegábamos a tiempo y teníamos pues que hacer esto. Así que bueno, son cosas que pasan. Pero conste que vos no ibas a pasar consulta. No, correcto. No, aclaremos. No, que quede claro. Sí, íbamos a nada más a una reunión de negocios. Por motivos de trabajo. Vos decís motivos que no. Motivos de trabajo totalmente, no, sí. No te trasteó. No, para nada, gracias a Dios. Vení nuevito. Sí, porque en otra ocasión que fui, esta... Ahí sí te trasteó. No. No, pero de hecho estaba ahí una persona que antes era él tenía un grupo nacional, ahora él pues ya no labora acá. Pero pasó consulta y aparentemente iba por un problema, no sé de qué, pero te digo, salió... ¿Qué cachimbo de detalle nos estás dando? No, salió a los 20 minutos y salió llorando del consultorio. No, bueno. No le quise preguntar. Ah, ese era el que... Exacto. Vamos a omitir nombres. Vamos, ¿no? sí, por razones obvias que nos puede estar escuchando. Uno nunca sabe. Mira, Guido, próximamente vamos a tener la bola de fuego de Nejapa. Correcto, ya hace un año que unos compañeros más ranger que nosotros fueron y pues la verdad básicamente es... Definir ranger. Mira, básicamente son las fiestas patronales, ¿verdad, Robert? Sí. De Nejapa. Pero definime qué es una persona ranger, según vos. Ranger, bueno, tenés que ser... De huevado prácticamente. O sea, sos más que... Es que no es que sos calle o no calle, porque hay gente calle que no es ranger. Uh-huh, correcto. Uh-huh. Sí, es una mezcla. Y hay gente ranger que no es calle. Uh-huh. Sí, correcto. Pero bueno, ¿qué onda con la...? Mira, básicamente es una tradición que tienen desde... Bueno, no sé desde cuánto tiempo, pero... bueno, para hacérselo fácil, dividen dos grupos ahí, se agarran unas pelotas que hacen de trapo, que las han tenido como un día o dos días antes en queroseno o gas, no sé, y las encienden y se las empiezan a tirar. Y el año siguiente hay gente nueva que no está en hospitales terapia para quemados. Y entonces se pone alegre porque, como toda fiesta patronal, pues puedes degustar de churros españoles, todas las cosas que te enferman, y puedes ir a donde el médico, donde fui ahora. El hotel loco. Correcto. Y normalmente siempre llueve, pues, o sea, han estado tan llenas de gas o de gasolina las bolas que llueve y no se apagan. ¿Qué hace que llueva o qué? No se apagan. Y la gente se las sigue tirando y está lloviendo, pero las bolas no se apagan. Great balls of fire. Exacto. Es una experiencia que yo creo que este año la vamos a ver. Este año nos vamos y después le contamos a la mar en vivo y a todo color como... Bueno, si venimos... Sí, si sobrevivimos. Si sobrevivimos a las bolas, que como no fue. Correcto. ¿Qué ha pasado? Y la vez pasada, bueno, fuiste a lo de la... Y la gigantona. Ah, sí, fuimos con un grupo de amigos a Izalco. Bueno, realmente nosotros veníamos de Apaneca, en el occidente del país... Y pasamos de cuando veníamos ya de retorno a Izalco a comer la típica yuca. Es una señora yuquera que se pone afuera de la iglesia y es muy buena la yuca que vende. Y nosotros vimos un movimiento inusual ese día porque habían ruedas, habían otro tipo de comidas como los elotes locos y todo eso. Entonces preguntamos y resultó que era la fiesta patronal de Izalco, ¿verdad? Entonces nos quedamos y, para no hacerles largo el cuento, pues ahí andaban todo tipo de personajes pintorescos del Salvador que nunca habíamos conocido, sino que solo habíamos oído leyendas, como la giganta de Jocoro, que obviamente quizás no andaba sé, de visita, andaba de visita, esperarías que estuviera en Jocoro. Correcto. Pero no obstante se la prestan de pueblo en pueblo. Y básicamente es una muñecona, que es un armazón de hierro. Una muñecona, vos decís cómo. Es un armazón de hierro donde un maje se mete abajo. Obviamente, entonces, porque para andar un armazón de hierro. Correcto, entonces está la muñeca vestida y los brazos, es súper alta y los brazos son así como de trapo, pero entonces el bicho que va abajo empieza a dar vueltas como que es degenerado, y a la mara que está parada en los portales, que como los portales son altos, entonces cabal pasa dándole riata a toda la gente que está en los portales, y si no te agachas, papá, salí bien pijeado, ¿verdad? Y también estaban los el diablo, que le andaba dando riata con la cola a todo el mundo. ¿Torito Pinto? Torito Pinto no había, fíjate, es raro porque... Generalmente el diablo anda siguiendo al Torito correcto, Pinto. Correcto, es que yo creo que el Torito Pinto es común en todas las fiestas patronales. Sí, entiendo yo que el Torito Pinto es como un baile de fusión, de cuando los españoles querían que los indígenas, los pipiles nuestros, se pasaran a la religión, entonces como que los dos se dieron un poco, ¿verdad? Entonces... a mi entender, y según lo que leí de la señora María Barata, el libro aquel grueso, ¿te acuerdas? Ese es como el primer baile de fusión, donde está la parte católica y está un poco de la parte indígena. Y ahí va el famoso canto de Ixta Torito Pinto, hijo de la vaca. Bueno, Roby se puede obviamente toda la historia. Yo solo sé que no te apartaste a Celeña. Y también estaban los historiantes, se llaman, ¿verdad? Que sí, son como los viejos de agosto de las fiestas patronales de San Salvador. Pero sí te digo, es una cosa que o sea, te da miedo, pues, porque nunca has visto algo así, y vos solo ves a la gente correr y ves al diablo que viene dándole riata a todos con la cola, y mejor apartate. Mira, pero vos ya has visto varios Toritos Pintos. Sí, el otro que, bueno, el primer... Eso sonó como que fuera Yeti o algo. Te lo juro. El primer encuentro cercano que tuvimos con un Torito Pinto fue en una fiesta patronal de... ¿Cómo se llama? Que no fue esta de aquí. Zacatecoluca. Yo creí que era la de Gatibo. Zacate, pero sí te digo, uy, así es que se te acercan y ahí van montados, yo no sé si son silbadores o qué, pero sí. Buscaniguas y... Quema. Y cosas de esas. Las vergueadoras, las famosas vergueadoras, ¿cómo se llama? Las vergueadoras, esas son típicas de las fiestas patronales de San Vicente. que es la fiesta de la farsa. Ahí es donde vos te vas a bañar un río que hay ahí. No, sé no papá, ver. No. Nice try. Vaya, esa historia nos la va a contar Robbie, porque él sabe de eso, obviamente. Y cada vez que se eleve Robbie así a contar algo muy cultural, vamos a poner esta musiquita así de fondo. Así cultura que... para todos. Escúchelas. Patrocinado por Radio Clásica. No, mira, ya vi que de plano sí le debemos a la audiencia visitar más fiestas patronales, y después vamos a hacer un show especial solamente de fiestas patronales y qué es lo que ocurre, porque cada una tiene sus propias cosas. Mira, yo digo que podríamos ir haciendo mesas en cada fiesta patronal. Correcto. Para que, cuando decimos mesas, es como... Guío, defina mesa. Bueno, la mesa básicamente es una reunión de desocupados que hacemos una invitación abierta. Digamos, la próxima mesa que vamos a tener va a ser en una casa que un amigo ha conseguido en el lago de Coatepeque. Y pues la gente lleva lo que va a tomar. Y gaseosa, jugo de piña. Gaseosa y sí, todo eso son mezcladores. Y la cuchucha, no falta la Exacto. cuchucha. Entonces, no sé en realidad de dónde viene, por qué se le llaman mesa. Bueno, me imagino que por la mesa que más aplauda o algo así, ¿verdad? Pero al final... Bueno, podríamos hacer una mesa cada fiesta patronal y después le contamos a la Mara de lo que nos acordamos. Correcto. Dependiendo de la hora que lleguemos, ¿verdad? Y de cuánta cuchucha de consumo también. Así es. Bueno, bueno, yo creo que podríamos ya pasar a la entrevista con el padre del podcast en español, bueno, en El Salvador por lo menos, nuestro querido amigo Omar Egan, quien... Menos mal que aclaraste que es de El Salvador y no de en español, porque si no me vuelven a caer miles de bandeadas. Sí, de El Salvador, República del Salvador, Centroamérica. Lo que es El Salvador. Bueno, sí... Yo pienso, a ese nivel de introducción y poniendo quizás el toque un poquito formal a la introducción a nuestro amigo, que se lo merece. Ponele la musiquita, Omar. Omar es quien nos ha estado motivado, quien ha estado enseñándonos mucho de internet, del podcast, y que nos ha enviciado un poco a escuchar a otros famosos podcasteros salvadoreños, los comiquicos, y bueno, pues pensamos que sería bueno hablar con Omar y que nos contara realmente, ya porque nosotros digamos que estamos medio engatusados ahorita, pero quisiéramos como tener un poco más detalles. Y ¿medio qué vos? Engatusados. ¿Qué es eso? Embaucados. Digamos, abrumados, engatusados, ya. Ponerlo que es así como abuncar, ya, okay. Terminología. Entonces, bueno, queremos hablar con Omar, ya oficialmente, si nos puedes contar un poco acerca de cómo nació la idea de hacer podcast en El Salvador. Sí. y qué es lo que has venido haciendo, pues. Bueno, lo que es podcasting, inició... Lo que es el podcasting inició el año pasado. Me va a matar un amigo que conocemos. Inició el año pasado, más o menos, ahí por, más o menos por esta época. ¿En lo que es dónde? En lo que es en los Estados Unidos y también en creo que en ese momento era en Bélgica. El al que le atribuyen el nombre del Podfather, bueno, era un belga. Fíjate que no, es Adam Curry, que es un es ex VJ de MTV. Y empezó a hacer un show de radio o un show así grabado en archivos MP3, y con la ayuda de un amigo de él, que se llama Dave Weiner, ellos hicieron una manera de poder a través de un RSS feed. Perdón, en español, por favor. Un alimento RSS. Gracias, hombre. Bueno, hoy sí, clarísimo. Clarísimo. A través de un archivo XML, por decirlo así, al cual tú te suscribís, puedes estar recibiendo cada vez que hay un episodio nuevo, puedes recibir el último episodio. Y esto se hace de una forma automática, ocupando un programita que ellos lo llamaron Podcatchers, Bueno, porque cachas un archivo MP3 y lo pones en tu iPod. Y la idea era todo a través, todo giró a través del iPod, los archivos XML y grabaciones de audio MP3. Lo cual, si uno se da cuenta, grabar un MP3 en realidad es bien sencillo. Ya pues que sí. la parte de la computadora que necesitas para grabar un archivo MP3 no debe ser súper avanzada. O sea, no necesitas un procesador Yuka, no necesitas un disco duro enorme ni nada. ¿O no tuviste ese problema, verdad? Pues no, en realidad no. Siempre he sido muy empilado en las computadoras. La cosa es que yo me empilé con todo esto ahí por noviembre, diciembre, que empecé a oír estos shows. Y se me vino la idea en ese momento de poder hacer una producción aquí en El Salvador, de ocupando podcasting. ¿Vos decís ser artista nacional? Ser artista nacional, así es. Vivir del aplauso. Sí, porque en realidad, o sea, hay mucha gente que ha estado buscando cómo hacer dinero de un podcast. Y te das cuenta que los podcasts verdaderamente exitosos son los que normalmente no hacen nada de dinero, sino que lo hacen por el puro amor al arte, por decirlo así. Espérate, explícanos bien. Yo pensé que nos iban a pagar, vos. Sí, sí. Bueno, buenas noches. Omar, ha sido un gusto. Entonces, surgió la idea de... Estaba viendo un podcast de una persona muy, muy conocida. Creo que era de Evil Genius Chronicles. Y él decía que a él le gustaban los paquines. Y que le súper gustaban los paquines. Y que no había encontrado en ese momento un podcast que hablara de paquines. En ese momento se rumoraba que habían ya como 4,000 podcasts, o sea, 4,000 gentes haciendo producciones de todos diferentes tipos de temas. Uh-huh. Okay. Y habían de automóviles, había uno de la NASA, habían de lo que vos quisieras. Hasta la Paris Hilton, dicen que. La Paris Hilton tuvo uno también ahí por el principio de año. Entonces, a mí me llamó súper la atención eso de que quería un show de cómics, porque yo... O sea, todos conocemos a los comic geekos, son muy amigos de nosotros, y a mí se me vino a la mente, hey, estos son los perfectos, las perfectas personas que pudieran hacer un show entretenido acerca de cómics. Entonces los llamé y empezamos a venderle la idea de que miren, vamos a sentar, vamos a grabar y vamos a hablar acerca de cómics. ¿Y ese reclutamiento fue así forzoso, de uno en uno? Fíjate, lo amarraste. O sea, creo que sí, porque el comic geeko, el enlace con los comic geekos es Tico Man. Uh-huh. Y él es una persona muy... ¿cómo decirlo? Es algo serio. Muchacho serio de lentes. El muchacho serio de lentes es su como lo conocen popularmente. Entonces convencerlo a él fue difícil. Y después convencer a todos los demás que hicieran el show. Y al final llegamos a la conclusión de que si lo hacíamos, lo íbamos a hacer en español. Uh-huh. Porque ellos no se sentían cómodos hablando en inglés. Entonces ahí se vino otra cosa que yo creo que es muy importante, que no había en ese momento muchos podcasts en español. ¿Cómo cuántos habían? Mira, tendríamos que ir a revisar la página de podcast-es.org, que es como el directorio oficial de los podcasts en español. En español, es esto. Que es donde ahí estamos haciendo enlaces y yo creo que una labor bastante interesante de social networking. Para darle para hacer nacer el podio.com, que es un nuevo directorio con un poquito de tecnología más, un poquito más avanzada con respecto a que se parece un poco más a los directorios que ya conocemos, como Podcast Alley y como Podcast Pickle, etcétera. O sea que tú decís que ahorita el podio.com es el directorio en español con tecnología más avanzada y donde está la gente que se pueda. El comercial. Pues, valga el comercial. Valga el comercial. No, pero la idea es generar alianzas siempre con toda esta comunidad, porque en realidad es una comunidad. Y si tú te das cuenta, los podcasts en inglés, Podcast Alley, Apple, que se ha metido con el iTunes. Sí, correcto. Ellos están compartiendo sus bases de datos de los podcasts, porque la idea ahorita es promocionar el podcasting y convertirlo en una cosa mucho más conocida en el mundo, ¿verdad? Sí, yo me metí a Apple cuando estaba viendo todo esto del podcast y ver cómo pues qué es lo que había y todo, y vi que en Apple había millones de personas ya con sus podcasts y que los promueven, y súper buena onda, pues me pareció súper bueno. Así es. Así es, ¿no? Y esa es la idea con el podio y con hacer los podcasts que estamos haciendo. A mí, bueno, empezamos a hacerlo, mira, es como un vicio, te vas enviciando. Empezamos a hacerlo con un mixer todo chiquitito que había comprado para 4 canales, creo que sí, 3 canales. Este camino. Sí, era un mixer más pequeño de 3 canales, no tenía efectos, era nada más para poder conectar micrófonos. Compré unos micrófonos XLR porque estaba leyendo los how-tos de cómo hacer un podcast. Español, por favor, XLR. Son los micrófonos así un poquito más profesionales, ¿verdad? Como estos que estamos usando ahorita. Porque los normal, los tradicionales de computadora funcionan muy bien cuando tú vas a hacer un podcast solo. Uh-huh. Pero cuando ya lo vas a hacer con varias personas, normalmente quieres tener un nivel de audio cómodo para cada uno de los que está participando en el podcast. Lo que no, en ese momento no previsualicé que el grupo de los Comic Geekos iba a ir creciendo. ¿Cuántos son ahorita? Ahorita somos 5 ya. Se entonces, le unió uno. Sí, sí. Bueno, no, en realidad siempre fueron 5. Julius, sí. Tenemos a los 5. Y en las primeras grabaciones, ya cuando estaba un poquito más grande el grupo, ya habían varias personas compartiendo micrófono. Y ya era eso de que, mira, ya casi no se oyó lo que dijiste, o acércate más, o aléjate más, ¿verdad? Entonces compré un mixer más grande, ya con efectos especiales, pues ya puedes hacer cosas como esta. Ya puedes hablar. Ahorita lo único que lo usamos es para dar la noticia típica de los Comic Geekos, ¿verdad? Sin Siri, aún no viene a El Salvador. ¿Verdad? Y ese tipo de cosas. Vos decís que algo así ocupaban para Hoy en la Historia. Hoy en la Historia, sí. Entonces, te vas enviciando y vas buscando casi siempre mejorar la calidad de tu show, ¿verdad? Entonces vas comprando cositas, vas haciendo crecer tu estudio. Cada vez que alguien... Bueno, tenía al principio los stands tradicionales que pones en la mesa. Ajá. Y cada vez que alguien tocaba la mesa, y Mástico Man, que es conocidísimo, que cada vez que él habla le pega una grande sopapo a la mesa. Entonces... eso se oía en la grabación y se oía horrible porque era un boom. Entonces ahora compramos los booms, ya compramos estos stands que van desde el piso donde ya no hay. Como es Robbie, hay estudio A y estudio B. Sí, hay estudio A y estudio B. Sí, también. El estudio B tiene más eco, según parece. Sí, sí, el estudio baño. Y así hemos estado. Y lo súper bonito de todo esto del podcasting y lo que más nos empila es que ahora ya tenemos más oyentes. Ya tenemos oyentes de todas partes del mundo. De España tenemos una gran cantidad, de México tenemos otros. Es más, ya... Ya estás hablando como español, fíjate. ¿Crees tú que acaso yo estoy hablando como español? Arza. Arza. Pues ya es muy alentador recibir esa cantidad de emails de Bolivia, de Chile. Tenemos varios oyentes en Chile. Tenemos uno en Miami. Y todos ya participando, pues, haciendo comunidad. Mira, y hay podcast de todos estos lugares también. O sea, nosotros podríamos oír, por ejemplo, las fiestas patronales de Argentina. Pues fíjate que ahorita el único podcast argentino que yo conozco, es que porque lo acabamos de ingresar hoy a el podio, es uno que se llama Tango... Espérate, ¿cómo se llama? Tango City, una cosa así. ¿Y de qué se trata? De tangos. Obvio. Obviamente. Ya te digo exactamente el nombre. Es Tango City Tour. Y lo hace una persona que se llama Juan Espósito. Y la descripción que él puso acá es el tango, la música de Buenos Aires, los lugares para visitar, especialidades de Gardel, Piazzolla y los grandes músicos y artistas del Mira, tango. Mira, está bien. Y ahorita conozco bastante gente que va de vacaciones a Argentina. No sé por qué está barato el pasaje de El Salvador a Argentina. Uh-huh. Y justamente ayer o antier alguien me estaba preguntando que si sabía algo de Argentina. No sabía Acuérdate nada. Acuérdate que aquí hay muchos fanáticos del Boca, pues. Uh-huh. Sí, iban a ir a la Bombonera. Uh-huh. Exacto. Entonces, bueno, eso creo yo que es lo interesante de todo esto y lo que se puede hacer. Y que yo vi como una gran oportunidad, porque en realidad para hacer podcast no necesitas una inversión demasiado grande. Uh-huh. Y nuestro país, que no tiene como que exportaciones muy, muy importantes cuando lo comparas con otros países, yo creo que exportar este tipo de productos, en este momento que es puro entretenimiento, pero yo lo veo como una oportunidad importante para el país de hacer cosas buenas, pues hacer shows que sean muy entretenidos. Tenemos mucho talento en cuanto a radio. Uh-huh. Aquí en El Salvador hay una cultura de radio bastante fuerte. No, y te voy a ser franco, fíjate que una de las razones por las que realmente hablábamos con el guío y pensábamos que valía la pena hacer podcast, y una de las principales razones en las que yo creo es porque creo que El Salvador tiene realmente, sí, mucho talento, como tú estás diciendo, pero también mucha belleza, muchas cosas buenas que si de alguna manera nosotros podemos ayudar a compartirlas, ayudar a contarle a la Mara qué es lo que hay, qué es lo que está pasando acá. Muchas veces yo siento que solo se expone cosas que no son, quizás que son noticias, pero pienso que la mejor noticia que hay es lo que ya no vemos, ¿verdad? Que el volcán es una belleza que podemos ver desde cualquier lugar del San Salvador, que estamos a minutos de ir a cualquier lago. La playa. Que las playas son lindas. Entonces, todas estas cosas que quizás porque lo vemos de manera cotidiana, porque es nuestro día a día, yo siento que tal vez ya no las percibimos, y pienso que uno de las responsabilidades que tenemos también y de las pues de los alcances que debemos de tener un poco es realmente esto. Y yo comparto mucho contigo destacar lo positivo. Destacar lo positivo e invitar a la Mara que es pues que quiera compartir algo del país a que también arme sus propios podcasts. Yo creo que claro, hay miles de temas, hay miles y miles de temas, y eso vieras que es lo más importante. Lo típico, o sea, los que se meten a este tipo de cosas novedosas casi siempre son los geeks o los nerdos. Y la definición de un geek, ajá, o de un nerdo es alguien que le habla por teléfono a alguien más para hablar acerca de teléfonos. Entonces, ¿cuáles fueron los primeros podcasts? Eran podcasts de gente que hacía un podcast para hablar acerca de podcasting, o que cómo hacer el podcast, o que cómo hacer ese tipo de cosas. Y sí, o sea, es entretenido y lo que sea, pero no es para alguien común, ¿verdad? En el mainstream no, nunca va a ser algo fabuloso. Y el show número uno en los Estados Unidos creo que era Don and Drew, y era un show de comedia de una pareja que hablan barbaridad y media, pero son súper, súper chistosos y nunca mencionan nada ni de las computadoras ni de la tecnología que usan para crear los podcasts. Entonces, solo intelectualidad, digo. Sí, yo creo que ahí es donde viene la parte interesante. Ahorita si tú te vas al Podcastellano, que es otro directorio de... Podcastellano. Sí, que es otro directorio de podcast, vas a notar que quizás el 80% de los podcasts que están ahí son acerca de tecnología o noticias de computación, etcétera, lo cual es muy bueno porque... Es súper bueno. Claro, todo el mundo le interesa. Es el mercado más grande, me imagino, pues. Pero quizás son los primeros que lo van a bajar. Correcto. Exacto. Pero nosotros nos sentimos súper felices con los Comic Incubus, donde no hablamos nada de computadoras. Nos ha ido súper, súper bien. Es más, hasta ya tenemos un pequeño culto. La risa. Entonces, hacerlo divertido y hacerlo acerca de algo que en realidad te apasiona, creo yo que es la clave para que tengas algo de éxito en esto, para que tu voz se oiga en el mar de voces que hay ahorita en internet. Sí. Qué bueno. Sí, no, realmente, gracias, Omar, porque yo pienso que esto es realmente un aporte que se está dando y que es como el efecto bola de nieve, ¿verdad? El aporte para que otras personas podamos dar un aporte. Musiquita. Podamos dar un aporte. Pero ponemos esta porque no sé si quieres hablar ya de lo de la siguiente semana. Sí, bueno, comentarle a nuestra audiencia que la próxima semana tenemos ya en promesa de venir a hacer una entrevista con nosotros a una pareja de artistas nacionales. Invitados de lujo. Exactamente, son las Almas Gemelas. Almas Gemelas es un dúo, son hermanas gemelas, y son muy talentosas. Las están escuchando ahorita también están una entrevista con ellas que está en guanacos.com. Y bueno, pues la próxima semana los vamos a tener aquí en vivo. Nos van a contar un poco cómo fue que fueron bautizadas, cómo fue que se juntaron y cómo es que componen un poco de su música. Pero lo de juntarse es algo fácil, porque desde que nacieron, nacieron juntas. Correcto. Entonces que nos cuenten cómo hacen para no pelearse tanto, o si se pelean. Y exactamente. Ahorita, pues ahora no nos están escuchando y nos van a oír y bueno, pues les deseamos mucha suerte. Hoy en la noche tienen un concierto, tienen un toque en Los Rinconcitos, ¿verdad? Así que también parece que, no sé si todos los jueves, pero les vamos a preguntar la próxima semana. Eso y muchas otras cosas. Exactamente. Bueno, Guillo, quisiera que habláramos un poco de actualidad nacional, viejita. Las noticias, current events. Correcto, no sé si tenés algo que nos pueda dar. Pues fíjate que ahora que mencionas eso, y ya que estabas hablando también del hecho de destacar las cosas positivas, la semana pasada estaba viendo, no sé en qué diario, porque en mi casa, no sé, que los compran todos, no sé, tienen alguna fijación con los periódicos. Entonces salió una noticia que me llamó la atención, que decía mareros o delincuentes, algo así, atrapados por perico. Yo dije, ¿y esto qué es? Tengo que leerlo. Era una noticia que salía en, estaba, no era una cosa de cómo se llama, de chiste ni nada, era una noticia que estaba entre las demás noticias nacionales que el alza de la gasolina y todas esas otras cosas. Ajá. Bueno, básicamente decía que vinieron estos malacates, entraron a una casa de una doña a robarle. ¿Y la doña estaba ahí? La doña estaba ahí. Ajá. ¿Vea? Se llevaron, entre otras cosas, un celular y me llamó la atención que sacaba. Incluso te decía, se llevaron, aparte del celular, que era lo más valioso, se llevaron un encendedor que cuesta 25 centavos de dólar. Hasta te detallaban el monto, ¿vea? Y aparte de eso, perdón, lo más valioso que se llevaron no fue el celular, fue el perico de la maitra. Ajá. Entonces se llevaron el perico los ladrones. ¿Qué tipo de ladrones eran esos? No sé, se lo llevaron, a ver, delincuentillos. Y entonces iban los ladroncillos ahí en la calle, obviamente caminando con un perico. Correcto, con un perico en su jaula y todo. Entonces en una de esas pasó la PNC. Ajá. Los vio la Policía Nacional Civil. Los vio y me imagino que los han de haber visto algo sospechosos y le preguntaron que qué onda y ellos les dijeron que nada, que iban para donde una tía, una cualquier paja. Vino la policía y les ofreció ray. Animal. Ni cortos ni perezosos, se suben al pickup de la PNC y en una de esas, cuando iban... Pues iban un poco nerviosos los ladrones, pero le estaban haciendo huevos, pues. Y en una de esas el celular le suena y empieza el perico, papá. ¿Quién lo paraba? Mira, según la noticia decía de que había empezado a hacer un gran alboroto el perico. Lástima que no dijeron qué decía. ¿Qué decía? Cuando el perico no paró de hablar, vinieron los ladrones, los mareros o no sé qué eran, y se pusieron súper más nerviosos hasta que la policía le sacó la verdad y declararon. Y ahí que los enchucharon. Declararon que se acababan de huevear el perico. Y entonces yo creo que aquí el país es el único país donde las mascotas ayudan al crimen. Ya te imaginas en Cuatrovisión esa noche, ¿verdad? Lástima que no lo vi, pero no sabe haber salido algo como... gracias a que la policía no logró capturar a los delincuentes, tuvieron la ayuda del perico. El perico valeroso. O el perico detective. Algo así. Y pero, más adelante. Además. Entonces me llamó súper la atención, pero sí, son cosas que las ves pues en los periódicos salvadoreños. Y los chamacos confesaron, bien. Sí, ninguno les quedó de otra. O sea que la famosa frase no se escuchó. No se hubiera sido lástima. Lástima que no se supo qué dijo al final el perico, pero lo salvó a la doña. Bueno, le devolvieron su encendedor. Sí, claro. Eso solo me acuerda la vez que te contaba, la vez pasada, que estaba en el semáforo. y que me limpiaron el vidrio así de la nada, que yo ni cuenta me di. Servicios no solicitados. Y vine yo ahí por pena, pues, porque vine y agarré todo lo que tenía en medio de entre los dos asientos. Las fichas. Se lo di a la persona y me fui, ¿verdad? Y después, mira, yo acordándome todo lo que andaba en medio de los asientos. Un paperclip. Un clip, un botón, una moneda de Honduras. Una sacapunta, ¿verdad? Una moneda de Honduras. De Honduras. Yo creo que el tipo todavía me anda buscando. Bueno, ya para finalizar nuestro podcast de ahora, que ha sido una experiencia nueva, memorable. quisiéramos invitar a la audiencia, a la gente que nos escuche. La charamusca va a estar siempre en guanacos.com. Y quisiéramos invitarlos a que nos envíen correos, ¿verdad? Pero se los vamos a mandar con un pequeño reto. Vamos a empezar una cultura chupística. ¿En qué consiste, Robert? Bueno, para todos aquellos, acepte, vieja. La cultura chupística se deriva de un juego de mesa, de mesa que más aplauda. Correcto. De esa mesa. De esas mesas, donde todos tenemos alguna bebida embriagante etílica a la mano. A la mano. Y bueno, entonces decimos cultura chupística y ponemos un tema, una categoría. Entonces decimos la primera categoría y después todos a medida vamos pasando vamos diciendo cosas de esa categoría. Hagamos uno rápido ahorita para que la gente agarre la démosle, idea. Démosle, para que agarren la onda. Va, vamos a hacer una cultura chupística rápida. Y la vamos a dejar de tarea para que la gente nos colabore y nos mande más, vale, bueno, más opciones que le vamos a contar la siguiente semana. Va, cultura chupística. Démosle dos rondas para que nos, vale, pongamos en onda. Pero si contale a la gente que cuando estás en vivo en la mesa, si alguien repite o no dice algo de la categoría, tiene que chupar. Por ende, cultura chupística. Correcto. Exacto. Es que somos cultos aquí. Bueno, cultura chupística. Pongamos accesorios de taxis salvadoreños. Híjole, dale. La palanca de velocidades con la Virgen de Guadalupe adentro. La piel de tigre. La calcomanía de cierre suave. La mujer cromada reflectiva, así acostadita, que ponen atrás. Los dados en el retrovisor. El asiento ese de beads que ponen como para darse masaje mientras manejan. Los 20 retrovisores arriba. En el pedal del acelerador, un pie de metal. Bueno, dejémoslo hasta ahí. En el caso que yo no pudiera, me quedaría. O te tardes mucho. No sé. La madre le diría: ¡chupe! Exactamente. Bueno, dejamos entonces ahí la cultura chupística abierta. Esperamos que nos manden algunas otras opciones. Diga, señor. No, tal vez una idea, aparte de la cultura chupística, tal vez si nos está escuchando algún salvadoreño, tanto dentro como fuera de nuestro país, tal vez nos pueden aportar también vía correo electrónico, nos pueden decir, tal y como contamos lo del perico, cosas que solo aquí en El Salvador se han visto, pues como las clásicas, ¿verdad? Que solo aquí está el queso duro blandito, la sexta décima y todo eso, pero me imagino que deben de haber otras y sería interesante ver. Que nos cuenten y platicamos. Que nos cuenten, correcto, así solo es. En El Salvador. Solo aquí. Solo aquí. Por ejemplo, uno que se me ocurre ahorita es que al menos yo solo aquí he visto que en los tendidos eléctricos, en los postes, así, en el tendido eléctrico de poste a poste, hay zapatos colgados. A la par de las piscuchas. No, pero esa es una de las que yo he preguntado para qué están los zapatos ahí, pero realmente hay unos que no hay ni por cerca señas de piscuchas. Ajá. Y ahí están los zapatos, y siempre están amarrados juntos, entonces no entiendo, o sea, si a mí se me trabara una piscucha, yo primero tirara uno, pues, pero no los amarra. no los amarrara y tirara los dos, pues. Porque, o sea, ya al amarrarlo, ya está la premeditación. Ya mucho esfuerzo. Ya sí, con correcto. Eso, mejor vas y compras otra piscucha. Eso es lo que yo digo, porque también, imagínate, las piscuchas, ya sabemos todos que son hechas de un papelito así, crespón, vale, no sé cómo se zapato, llama. Exacto. Vale menos que un zapato. Entonces, no, aparte que digamos que tengas el pulso suficiente, le pegas a la piscucha. La vas a romper. La vas a romper, te paseaste en ella. No la tires. Ahora, ¿por qué más podrías tirar los zapatos? Esa es una buena pregunta. Si alguien sabe, que nos conteste. ¿A qué email? ¿Cuál es la dirección? Bueno, el email que del show es lacharamusca@guanacos.com. Así que ahí escríbanos, y cualquier otra cosa que quieran hablar de El Salvador también escríbanos, lo que se les ocurra. Y aquí nos encanta hablar de nuestra querida patria. Correcto. Bueno, y antes de irnos, queremos pues mandar el saludo, ¿verdad? Mandar un saludo muy especial para aquellas personas que nos han motivado para hacer este show, a Omar Mann, que está aquí presente, y el resto de los cómic geekos, que entiendo que tienen website en comicgeekos.com. Tienen website, está en proceso de rediseño gráfico, pero ya está el website, pueden bajarlos. Son yuca los hipotes. Sí, no, ningún 5 de yuca. No son tan del canasto, ¿verdad? Y también desde el podio.com está comicgeekos. ¿Sí? Así es. Sí. Bueno, entonces un saludo a todos los comicgeekos: Omar Man, Tico Man, Brito Man, Julius a secas. Ah, ya. Y el Sensei, que es una cajita que por aquí lo vi. Aquí está la cajita de Shaq. Pero ahorita estaba así, como Los Ángeles de Charlie. Sí. Bueno, así que un saludo a los Kikos que son y que también nos han estado llamando y motivándonos para que hiciéramos nuestro podcast de ahora. Guío, despedida. Bueno, ha sido realmente una experiencia nueva y un gusto y un placer. Un gusto y un verdadero placer. Estamos felices y a la vez contentos. No, gracias y esperamos que sea el primero de muchos y que realmente podamos recibir retroalimentación de ustedes, y estamos aquí. A las órdenes. Correcto. Buenísimo. Centroamérica.